Ya está cerca la fecha. Megalar Music Fest. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar. Megalar invita. Concentrics, join a chill place to work. Concentrics, just be you. Col subsidio, poner al alcance de todos entretenimiento de calidad. Juntos lo hacemos posible. Apoya Banco Caja Social, su banco amigo. Mexana, pies valientes todos los días. Déjalos frescos con Mexana. Speed Stick Extreme Block, para que el sudor no conspire en tu contra. RCN se identifica con la tranquilidad. Mijo, que es low battery. Uy, no, pa. Yo no voy a empujar. Mejor descargue la nueva app Bolívar Conmigo. Oprima el botón verde y pida reinicio de batería. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Mega Cali. 92.5 FM. HJXR. Te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la mega, la mega. En tu radio sintoniza la mega, la mega. La mega, la mega, la mega, la mega. No tengo un hambre, pero... ¡Hambre! ¡Uf! Hambre. Nivel 10.000, o sea, tengo unas ganas como de hamburguesa. Uy, mira que también tengo unas ganas de hamburguesa. Quiero como salchipapa, pero no básica, sino la que tiene como de todo esto. Como con queso, tocineta, uy, pollo, carne, qué rico. Si fuera salchipapa para invitar. Uy, qué delicia, en serio. En serio tengo demasiada hambre, entonces estoy fantaseando con cualquier comida. O sea, usted me dice frijoles y yo no me, a mí no me gustan los frijoles, pero tengo tanta hambre que yo los recibo. Por ejemplo, unos frijoles con nachos. Uy, buenos, ¿no? Uy, unos nachos. Nachito así, con carnita mecha. Nachos y guacamole. No, no puede ser cierto esto. Hay un lugar donde venden costillas riquísimas y venden un sándwich de costilla. Uy, ay, que sí, venga, yo sé, le digo, Dios bendito, eso sabe delicioso. Uy, pero bueno, yo quiero. Si andan comiendo, antojen. Antojen por ahí a través de WhatsApp. 310-210-7481. Si tienen planes para este fin de semana, cuéntenlos. Si andan en trancón, relájese, tranquilito. Ya va a llegar a su casa, ya va a llegar a su destino y se va a relajar un rato también. Y prepárense porque ahora se vienen las tandas. Las tandas de la mega de viernes. Es viernes, tin, tin, tin. Mañana, bueno, Misa ya dijo que viajaba. Uy, parce, traes pizza de por allá. Yo ya te he traído. Pero solo una vez, y has viajado como todo el mes. ¿Y por qué no viajas vos? Ay, no. ¿Qué tenés? No tenés mucho para hacer, mañana te invito al Queremal, pues. No, pero ¿en qué me voy? Pues yo te llevo. ¿No? Bueno, puede ser. Yo te llevo ñaña. Uy, pucha. Bueno, puede ser. Puede ser, puede ser. Voy a pensarlo. Eso, a ver, si échele cabeza. Le echaré cabeza a ver si me pego el viaje con vos. Pero ustedes, si tienen planes, cuenten. Ah, no, porque yo tengo una reunión con mis hermanas. Y yo fui la que la armé, entonces no. No, parce. Yo mismita fui la que la armé, entonces sería como bastante paila si les digo que no, ¿no? como que es la que la armó, diga, ya no, ya no puedo. Y hay gente que es así, ¿no? Que arma la fiesta y se pierde. La primera que se va. Dios mío bendito, qué horror. Terribles. Tengo una canción por acá. ¿Cuál? Otra también recién salidita del hornito. Nuevecita, huele a pan caliente. Nuevecita, uy, qué rico pan caliente. Es de Ryan Castro, es de Blessed, es de Suck. Y suena así, se llama Qué Rico. Pero vaya a perder. Te quiero conocer, dime fecha y lugar. Y que al desayunar, tu cama sea la mía. ¿Sabes por qué voy a perder? Porque eres mala mi vida. Qué rico conocerte. Qué rico sería hacerte el amor. Cuando te tenga de frente, no voy a perder la ocasión. Mami, qué rico conocerte. Qué rico sería hacerte el amor. Cuando te tenga de frente, no voy a perder la ocasión. Baby, enséñame todo lo que poseas por Insta. Quiero calmar hace rato esta curiosidad. De todos mis culitos eres la favorita. Y hace rato que mi cama la solicita. Porque tú tienes poderes y me tienes como tú quieres. Cuando te vas a dejar ver, demos no te avisas de Chico Pérez. Esa eres tú, mi reina, mi favorita. Yo le compro lo que quiera, lo que necesita. Yo la pongo superior a todas sus amiguitas. Mamacita, tú estás buena, pa' mí tú estás rica. Qué rico conocerte. Qué rico sería hacerte el amor. Cuando te tenga yo quiero llevarte a mi cama en lo primero. Dejemos tanta tecla y pasemos a la acción. Siempre tú tienes lo que a mí me gusta, mi amorcito. Quiero solo conocerte pa' llenarte de besitos. Te vi bailando aquí en la disco y me pegué despacio. Me encantaron tus ojos, trátame ni el pelo lacio. Cuando te pegaste la cara yo me acerqué. Y con los ojos me dijiste que te busco. Dime cómo hago para conocerte si otra cita o me das tu Instagram y yo te busco. Te espero afuera en Nerio, Chihuahua. Dile a tu amigo que silencio y calle. Quiero comerte con lujo de detalle. Pero sabes por qué. Esa eres tú, mi reina, mi favorita. Yo le compro lo que quiera, lo que necesita. Yo la pongo superior a todas sus amiguitas. Mamacita, tú estás buena, pa' mí tú estás rica. Qué rico conocerte. Qué rico sería hacerte el amor. Y me pregunto si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar la toa con VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, seis chis, ey, que sonrían las que ya les metí. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Seis chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, las Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que todavía son mías. sé que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Muchacho, ¿y para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar la toa, pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, seis chis, ey. Que sonrían las que ya les metí, en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, seis chis. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suelta ese MyBB que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchacho, el diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí y quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno ey. Nuevo. Hazle caso a tu amiga, ya tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí. No te enamores de mí. Sorry, yo soy así. Ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No, sorry, yo soy así, ya, no quiero ser así, no. Aquí está de vuelta el megáfono. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday again. Vamos, ¿cómo dice? El viernes. Ese viernes, bienvenidos a la última hora del megáfono de la Mega de viernes. Ya en unos minutos estaremos, obviamente, en las tandas de la Mega. Las tandas. Serna, DJ, el Chirri, Puga, por allí, DJ Eri, todos ya estamos listos para iniciar las tandas. Así que pendientes porque en cualquier momento empezamos. Empezamos a las 7 en punto. Saludos a Dani que por acá nos envía video desde la Tercera Norte. Y hay un trancón, señores. ¿De locos? Un trancón en la Tercera Norte que, huepucha. Cosa de locos. Cosa de locos. Reporten su trancón. ¿En cuál trancón están metidos ustedes? Y nos van contando ahí a través de WhatsApp. Ve, mister, ¿qué era lo que me estabas contando? ¿Unos viejitos? Es que estaban unos viejitos en un, pues en un... Hombre, en un orfanato, ¿sí o no? ¿Orfanato no? ¿En un orfanato? Vale, me fue la palabra, ¿en un geriátrico? Hombre. Eso, en un geriátrico. Hemos hecho una casa para adulto mayor, ¿sí o no? Uh-huh. Y pues estaban allá, así, tan. Tranquilitos. Sí, en el ancianato. Ya me llegó la palabra a la mente. Ajá. No la podía tener. Pues les llevaron un show de striptease. ¡Opa! Y ahora es que la otra vez se dio una noticia de estas, pero en Taiwán. O sea, en Taiwán pasó esto hace unas semanas, hace como dos semanas. ¿Ah, estaban sí, no? Los viejitos allá y les llevaron un show de striptease, ¿cierto? Una modelo para que les bailara, pues. Ajá. Incluso hay un video donde la vieja, la que hace el striptease, coge a uno de los viejitos y le agarra la mano y hace que le toque la bubi. La bubi, y el viejito, y todos los viejitos, felices, claro. Todos felices, y allá hubo como polémica porque vos sabes que hay gente que pues es como muy sensible. Claro. Que yo dije al aire como, a mí si me hacen eso de viejo, o le hacen eso a mi abuelo, pues ya no está, pero si le hubieran hecho eso a mi abuelo, un viejo mío, bien, pues. Pues, a mí normal. Me vale hongo, la verdad. Me parece bien, parece chévere, parece divertido. A mí ni me parece bien ni me parece mal, o sea, cada quien con su rollo. Pues bueno, en Cartagena. En Cartagena. En Cartagena, ajá, pues vieron esta idea y dijeron, ay, buenísima la idea. Ay, ¿qué? Buenísima la idea, ¿no? Entonces, pues, hay que llevarle diversión a los viejitos. Y llevaron strippers y... ¡Ah, caramba! Stripper es el man, ¿cierto? Stripper, sí. Es que, ¿cómo se dice? ¿Striptease? Y es, no, no, porque para los, no, porque, striptease, ya, no, no, striptease no es para las viejas, o sea, striptease no es para las viejas de stripper, no, no, no. Bueno, en fin, llevaron para las viejitas y para los viejitos. Okay. Entonces allá el baile, tum, taca, tum, tum, pum, los perros de Balboni con la mega de fondo, todo ta, ta, ta, ta, ta. Y resulta que uno de los viejitos se fue. ¿Para dónde? Se fue. ¿Para dónde? Del todo. Le dio un infarto. El... ¿Le dio un infarto? Sí, le dio un infarto, imagínate. ¡Ay, huepo! Le dio un infarto, no sé, a una de las viejitas le dio un infarto. ¿A las viejitas o un viejito? No, a una de las viejitas. ¡Ah, huepo! Le dio un infarto cuando estaba ahí tan el stripper. ¡Cállate! La viejita le dio un infarto. Entonces, claro, pues ha sido como la polémica porque la señora, pues, se fue. Y obviamente a la organizadora y a la que está a cargo de eso le tremendo tocó pedir disculpas por la vaina, pero imagínate, qué horroró. O sea, fue tanto el... Claro, la emoción de la viejita. La emoción de la viejita que la llevó. Se le paró el mango. Pero a mí me gustaría morir así, la verdad. De un infarto en un show de striptease, claro. De strippers. A mí me gustaría. O sea, yo por ejemplo, yo la otra vez que hablé el tema de Taiwán, yo dije... O sea, si a un viejito, o sea, no sé, a mi abuelo, a mi papá, pues mi abuela no está, pero, o mi mamá, en un futuro le llevan, no sé, un show de esos, bah, pues, si le gusta. Exacto, si le gusta, pues me vale hongo, o sea. Claro, claro. No tengo ningún lío. Entonces ahí está, imagínate, se fue la pobre señora. O sea, que ahorita tremendo lío que tiene ese geriátrico. Claro, claro, pues ahí sí, nada que hacer, pues uno. No, pues ahí sí. O sea, obviamente. ¿Cómo manejan eso? O sea, sí, es que es complicado. Uno como prevé que alguien le va a dar un infarto de la emoción. Qué horrible. Es complicado. Como me acuerdo la vez que fui a Colombia, creo que fue el Mundial 2018, que también fue noticia, no me acuerdo si fue una señora, ay, un señor. Sí. Que en un gol de Colombia también celebrando. Falleció, sí. Y ha pasado mucho eso. Eso sí ha pasado un resto con el fútbol. Pues bueno, cosas que pasan ahí. Les vamos contando también cositas. Ciro, ¿qué dice que se reporta ahí a través de nuestro mega WhatsApp? 310-7481. Olé. La viejita, en vez de venirse, se fue. Ese es el chiste de todos, ¿no? Vean, la contraseña de mañana no la hemos dado. Ay, en, no el megáfono, en el megáfono, ¿no? Pero ahorita, en unos minutos, se las daremos para que puedan ganar mañana. ¿Listo? Pendiente. Listo, ve. Estás en el megáfono. Los computadores se compran en Catronics. El portátil Lenovo IdeaPad 3 cuenta con procesador de 11ª generación Intel Core i5, disco duro de estado sólido de 256 GB, Dolby Audio, mayor calidad en sonido. Aprovecha 40% de descuento y llévalo por 1.899.000 pesos. Catronics, pasión tecno, vigente hasta el 30 de septiembre de 2022. Oyes el megáfono. Te pregunto por qué vuelves hoy llorando, tanto tiempo que por ti estuve esperando. Observaba la ventana anhelando tu llegada, imaginando que de nuevo tú llegarás. Por las noches de rodillas yo lloraba y el teléfono en mi cama yo miraba, esperando recibir esa llamada en la que nunca hiciste tú cuando no estabas. ¿Y dónde estabas tú las noches frías cuando te necesitaba? ¿Y dónde estabas tú cuando por ti mi corazón me preguntaba? ¿Y dónde estabas tú aquella noche de un 14 de febrero? Me dejaste sola, llorando en silencio, y me pregunté que dónde estabas tú. Pero qué sencillo. sé bien que tú por mí no sientes nada. Tanto tiempo que anhelé por tu llegada, que mi amor así de nuevo regresará. ¿Y dónde estabas tú? Las noches frías cuando te necesitaba. ¿Y dónde estabas tú? Cuando por ti mi corazón me preguntaba. ¿Y dónde estabas tú? Aquella noche de un 14 de febrero me dejaste sola, llorando en silencio, y me pregunté que dónde, dónde estabas tú. Si te gusta, nos gusta. Sabemos que te la vas a cantar en La Mega. Te las cantas todas. En Ave Villas tenemos productos de crédito e inversión para que cumplas tus sueños. Ave Villas presenta. Esta es La Mega. La Mega. La Mega. Tengo la funda preparada para gastar. Y un Lamborghini que me acabo de comprar, yeah, yeah. Tengo la baby que me vino a visitar, con una nota que no la deja pensar. Ella vino a vacilar, solo quiere bellaquear, tiene antojo de fumar, y por eso la invité. Empezamos con la A, Ave María, lo buena que está, me dan ganas de darte una nalga. Es que tú tienes algo delicioso, dichoso, todo el que te ve. Y si me das otra noche, te voy a llevar a Tel Aviv. No hay ninguno como yo, pero nadie como tú. Y aquí todo el mundo sabe, ella vino a vacilar. Solo quiere bellaquear, tiene antojo de fumar, y por eso la invité. Continuamos en ¿Quién quiere ser propietario? Durante 20 años puedo financiar. A, el paso de la edad. B, el leasing habitacional del Banco Ave Villas. B, el leasing habitacional del Banco Ave Villas lo puedo financiar hasta 20 años. ¡Eso es correcto! Leasing habitacional Ave Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este es el megáfono. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday again, it's Saturday, Sunday. It's Friday again, it's Saturday, Sunday. It's Friday again. Bueno, ahora sí, mientras ustedes están en lo que sea que estén, no importa, nosotros los estamos acompañando como siempre. Mister, cuente pues. Ve, te pregunto así, y si los oyentes quieren opinar, contar. ¿Qué? ¿Qué es lo más raro, más extraño, más X que les ha pasado o que han hecho en un cinco letras? Ve, se puede ser un buen tema para la otra semana. Lo más raro que me haya pasado en un cinco letras. Sí, sí, sí. Uy, ¿sabes qué? ¿Qué? Apareció una cucaracha. ¡Ay, no! Ahí me muero. Nos fuimos de una porque me dio asco. Yo no sé si ustedes saben, pero le tengo pánico total a las cucarachas, pero pánico así mal, de que me pongo a llorar y grito como una hija madre loca y así. Hubieran matado la cucaracha a punta de pipicilina. No. Entonces, no, estás con unos chistes tan paila hoy. Bueno, ¿qué pasó en el motel? No me tiras. Ve, a mí por ejemplo me ha pasado dos cosas chistosas que me acuerdo. Okay. Una vez estaba pues con la vieja, normal, cuando se abrió la puerta. Upa. Y era como alguien de aseo que abrió la puerta cuando, ay, todos nosotros, ay. ¿Qué? ¿Me estaba hablando en serio? La señora cerró, ay, qué pene. Entonces, uy, no. Y estaban en esa. Claro, estábamos allá. Me muero, qué boleta. Me muero. Pasó alguna vez. Qué vergüenza. Otra vez pasó algo muy chistoso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, o sea, era, yo me acuerdo que estaba haciendo, y entonces yo, por casualidad, en el maletín llevaba una gaseosa. Okay. Si uno la gaseosa, pues de las personales. Entonces, sí, como sí, que pues ya se había hecho la primera ronda, como no, okay. Entonces yo, ve, tengo una gaseosa y ni la saco. La saqué, yo no sé cómo se me resbala y apenas toca el piso la gaseosa. ¿Era de vidrio? No, era de vidrio, pero era de plástico, ya la había abierto y se me resbaló, y cuando cayó, eso hizo. Claro, se botó todo. Se llenó todo. Toda la cama, todo de espuma de gaseosa. Me pasó un par de veces. Qué boleta vos. Pero voy a hablar de una vieja que publicó algo que es chistoso, o sea, no es como tan cagada, no es como tan boleta, pero pues que contó la historia a través de TikTok, porque ella contó que pues fue con su pareja, ¿cierto? A cinco letras, ¿sí o no? Sí, sí. Y entonces ella cuenta que pues, Kim, o sea, todo bien, todo normal, pero que el man de un momento a otro sacó un computador y se pudo hacer tareas. No, ¿me estás hablando en serio? En serio. No. O sea, el man, la vieja literal pone que el man y lo pone, o sea, lo graba cuando el man está ahí así en el computador, enviando un trabajo antes de la medianoche de la universidad. No, qué vergüenza, o sea. Entonces, claro, o sea, obviamente mucha gente como, no, ¿cómo así? No sé qué, pero de repente que le dice como, no, pero pues es responsable el man, o sea, incluso estando allá saca el tiempo para enviar sus trabajos, no sé qué. Pero eso se ve muy pero chistoso. ¿Para qué? No, pucha, ¿a mí, o sea, me hacen eso? Eso se ve muy chistoso porque es unos moteles que tienen las luces arriba como de colores. Sí, sí, sí. Entonces, claro, la vieja ahí como enfocando todo el espejo arriba, no sé qué, el man ahí conectado en el computador dándole al trabajo. ¡Qué horror! Es muy chistoso, la verdad. Pero bueno, pues ahí más de uno dice como que no, de verdad, ese es el responsable que usted necesita en su vida. Si hasta a mí no me parece tan responsable. O sea, a mí no me parece tan responsable. Si lo está haciendo ahí es porque lo está haciendo a última hora y hubiera sacado antes el tiempo para hacerlo. O sea, si vos, un man de caso X, te dice, ves, que se me olvidó enviar el trabajo. Ah, no, obvio, yo lo dejo, pues normi. Pero pues sí me parece paila. Pues porque uno no va a un motel a eso, ¿me entiendes? No, obviamente no. O sea, me quita la concentración. Sería muy raro. Sí.